Yucatán, en Yucatán, tan, tan, se canta bien. En Yucatán, en Yucatán, en Yucatán, tan, tan, se baila bien. Allí están, allí están, allí están, tan, tan, de buen humor. En Yucatán, en Yucatán, es el refrán, fran, fran, amor. Allá en México no dicen sí ni no, y por el gran calor mañana es mejor. Allá en México hoy no se día no, se dice ganador mañana sí señor. En la tierra de los plátanos canta el coro de mil pájaros, y en el aire tiembla un sol, el cantador reflejo de amor. En Yucatán, en Yucatán, en Yucatán, en Yucatán, allí están, allí están, en Yucatán, en Yucatán, es el refrán, fran, fran, amor. Allá en México no dicen sí ni no, y por el gran calor mañana es mejor. Allá en México hoy no se vía no, se dice con ador.